Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Del Gorro del Mundo. De vez en cuando echo un vistazo en la etiqueta Finlandia en WordPress Blogs. Un día conocí allí a Eva en su blog Fobias Compensadas. Eva había escrito una entrada de las complicaciones de la vida en Finlandia después de su año del programa Erasmus. Fue interesante porque aún en mi familia hay experiencias similares. Vamos a conocer a Eva en una entrevista. Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola, es muy bien, porque ya ha llegado la nieve y eso me alegra mucho. ¿Qué tal estás tú? Muy bien, gracias. Estupendamente, realmente. Encantado en conocerte. Ahora vives en mi país, pero vienes de España, o más exactamente de Galicia. Para empezar, ¿puedes contarnos algo de ti? Pues sí, efectivamente, vengo de Galicia, más concretamente de Ourense, que no es una ciudad muy grande y realmente nos conocemos todos. ¿Y qué más te puedo contar sobre mí? Tengo 23 años, me gusta mucho viajar, leer, el cine, la tecnología y Finlandia, claro. En 2008 viniste a Finlandia por el programa Erasmus. ¿Cómo elegiste Finlandia? ¿Cuál es tu asignatura y dónde has estudiado aquí? Elegí Finlandia porque desde pequeña es un país que siempre me ha llamado la atención. Está muy alejado de nuestro entorno y es muy diferente a España. Y además quería conocer de cerca a Papá Noel. Y mi asignatura, pues soy diplomado en Ciencias Empresariales y ahora mismo me estoy licenciando en Administración y Dirección de Empresas. El año pasado cursé aquí cuarto de carrera, más concretamente en Laurea Ammattikorkea Koulu, o como se dice en inglés, University of Applied Sciences, que está en Leppävaara, Espoo. Vivir primera vez al extranjero puede ser un poco complicado. ¿Cómo te adaptaste al clima nórdico, a un idioma imposible, a la comida, a los estudios? Pues la verdad es que me adapté muy bien. Y además al estar de Erasmus se hacen muchos amigos, que se acaban convirtiendo en tu familia y nos ayudábamos mutuamente. Pero vayamos por partes, porque el frío se combate a base de sauna y bebidas calientes como el glögi, ¿no crees? Y además Galicia también es muy oscura en invierno, casi siempre está nublado y lloviendo. Y por lo menos aquí en Finlandia la nieve da un poco más de luminosidad al día. Después el idioma a mí me gusta mucho, pero me resulta muy difícil. Y ahora mismo estoy yendo a clases nocturnas para aprender un poco más. Lo cierto es que es difícil, pero no imposible. El vocabulario finés no es tan extenso como puede parecer. Lo que pasa es que creáis nuevas palabras juntando dos o tres. ¿Y la comida? Pues digamos que mi madre me envía de vez en cuando algún paquete con queso y salchichón. Pero sí que me gustan mucho las tartas y los dulces, como pulla, corvo puesto y platos como el pitipano. Y los estudios muy bien, es muy diferente a España porque todo es más práctico. Pero quizás influya que el sitio donde estudié el año pasado es una universidad de ciencias aplicadas, no una universidad en el sentido estricto de la palabra. Pero toda la teoría que traía de España la pude aplicar en las clases que tuve. Después de tu año Erasmus, decidiste seguir viviendo en Finlandia sin tener miedo al invierno nuevo. Escribiste en tu blog de los obstáculos que encontraste. ¿Puedes contar a los oyentes de Del Gorro del Mundo cómo has arreglado tu vida ahora? Pues me ha resultado muy difícil y lo cierto es que todavía no tengo mi vida arreglada. Llevo buscando trabajo desde mayo, pero sin suerte. Es muy difícil si no dominas bien el finés. Y además, al no ser residente permanente y ser solo estudiante, no encuentro ayuda de ningún tipo por parte de la administración. Pero de momento he conseguido una beca de prácticas durante 6 meses. Y después no sé lo que haré. Yo sigo buscando trabajo a ver si hay suerte. Además, supongo que el periodo de crisis no ayuda mucho, porque primero hay que contratar a los que se han quedado sin trabajo y después ya crearán nuevos puestos. Pero ya veremos qué pasa. Mi hija María tiene un marido sueco. Como novio decidí vivir en Finlandia y por supuesto habla sueco, el otro idioma oficial del país y inglés con fluencia, ya había graduado, pero tuvo bastantes problemas en encontrar trabajo. No tiene prejuicios y trabajé en una guardería sueco hablante antes de encontrar trabajo de su campo. ¿A tu familia en España qué piensan de tu vida finlandesa? Mi familia está muy contenta y me apoyan mucho en esta aventura, porque sin ellos no sería posible que estuviese aquí ahora. Yo espero pronto conseguir trabajo para demostrarles que lo que han invertido en mí ha valido la pena, porque la verdad todo esto lo hago en parte por ellos, para que se sientan orgullosos de mí. Salvo a un novio finlandés, hay algunas cosas que a ti te gustan aquí y, por supuesto, cosas que son difíciles. ¿Hay algo que destaca de tus experiencias? Es una pregunta muy difícil. La verdad es que hay muchas cosas, pequeños detalles que destacaría y que me llaman la atención. Por ejemplo, descalzarse cuando llegas a casa, silencio en los trenes, el uso de las bicis, los horarios de trabajo, que aquí son a jornada continua, entras a las 8 y sales a las 4. También los horarios de las comidas, comer a las 11 y cenar a las 6, un montón de cosas. Y como experiencias en concreto, destacaría mi viaje a Laponia. Quizás el mejor viaje que nunca he realizado. Eva, ha sido un placer conocerte y gracias por tu entrevista. Tengo que añadir que hace un año caminé desde León por Santiago de Compostela hasta Finisterre, o mejor Fisterra en Galicia, y me encantó Galicia. Regresando desde Fisterra a Santiago, el autobús tomó la ruta costera por Noia y fue un viaje extremadamente placentero. Seguro que voy a volver. El placer ha sido mío. Y sí, Galicia es muy bonita. Y Finlandia me recuerda mucho a Galicia porque allí tenemos mucha naturaleza. Espero que vayas pronto por allí. Ha sido un placer conocerte y espero que sigamos en contacto. Gracias. Muy, muy. Gracias a ti. Moika. La sintonía del podcast no es solamente instrumental. Aunque suelo poner cortes instrumentales, sigue gustando mucho este Me volví loco de Samanes. Creo que en su voz argentina suena Los raíces de Galicia. Pues, esto es todo. Como siempre, nos invito a la página del podcast en gorodelmundo.com. Hasta la próxima.